la docente, concejal mandato cumplido. Así se dice. Solidaria también, ¿no? Desde muchos años. Con Silvia Nocey. Silvia, bienvenida al 89.1, Guillermo Tenaglia y Beto Cuchán de este lado. ¿Cómo te va? Hola, ¿qué tal? Buen día. ¿Cómo les va? Un saludo para ustedes dos. Y gracias por ese llamado. Bueno. Porque yo pedí, por favor. Sí, por supuesto. Vos pedís y nosotros estamos aquí, Silvia. Bueno, Escuela Secundaria 18, es la que funciona en el edificio de la Escuela 37, ¿no? Claro, es en el edificio 37, compartimos el edificio, es en 11 de septiembre 1463, claro. Casi llegando a Arana. Casi llegando a Arana. Bueno, a ver, ¿y tienen un proyecto ahí con los chicos? Contanos qué están armando. Claro. Bueno, por eso era tan importante la difusión y por eso también les vuelvo a agradecer a ustedes. Nosotros hicimos un proyecto transversal. Yo soy la profe de Educación Física, viejísima, pero en este momento estoy con un cambio de funciones por una cuestión de salud, pero bueno, entonces hicimos un proyecto transversal entre lo que es Educación Física y Comunicación, porque esta escuela tiene la modalidad de comunicación, los alumnos que se reciben salen con esa modalidad. Entonces hicimos un proyecto donde, entre otras tantas cosas que hemos hecho incluso en los años anteriores, una campaña de donación de sangre. Todos sabemos lo importante que es donar sangre. De hecho, bueno, en este proyecto está incluida el personal de hemoterapia del Hospital Ramón Santa Marina. Entonces, lo que nosotros necesitamos es la difusión de que el día 2 de mayo, entre las 8 y las 6 de la mañana, va a estar el personal de hemoterapia haciendo la toma de las extracciones de sangre acá en el Zoom de la escuela. Bien, ¿de 8 a qué, de 8 a? De 8 a 10 de la mañana. Bien. 2 de mayo, de 8 a 10 de la mañana, todo el que desee donar sangre, y esto va dirigido a la comunidad educativa de la Escuela 18, pero también a todo aquel que quiera donar sangre. Sí, nosotros estamos convocando a los papás, a los profes, a los alumnos que ya son mayores de edad, pero también queremos convocar toda la ciudad sepa que ese día la gente del hospital va a estar en nuestra escuela haciendo las extracciones, y que todos sepamos lo importante que es la donación, que con una donación se pueden salvar hasta 4 vidas. Así que bueno, ese trabajo tan maravilloso que hace la gente del hospital, de la gente de hemoterapia, nosotros tuvimos la suerte de contar con ellos. Nos dieron el año pasado una charla introductoria para que todos los alumnos de todos los cursos, en ese caso, supieran de la importancia. Así que con los de quinto año este año hicimos este proyecto. Silvia, estábamos viendo un video que los chicos de la escuela también lo promocionan. Un poco marca también el trabajo de lo que es el área de comunicación, ¿no? Evidentemente, pero realmente muy lindo. O sea, ¿eso fue idea de los chicos o compartido con ustedes? Ese video lo hicieron los alumnos de Carolina Corby, con Carolina Corby, hicieron todo lo que es la diagramación del video en sí, la información que fuimos aportando, bueno, desde aquella charla introductoria que nos dio Graciela Doñate, gente del grupo que la acompaña, el grupo No Me Olvides. Y con toda esa información que nos dieron, bueno, yo también he ido al hospital a buscar y demás, a charlar con Graciela para darle forma a esto. Con toda esa información que recabamos, los chicos hicieron el video. El video, y también hicieron audio, otros audios, pero bueno, en este caso yo les mandé completo. Y es muy, muy interesante, porque cuando uno empieza a hablar con los chicos, se da cuenta que por ahí no, uno cree que la información llega, y por ahí hay cosas que no se saben. Sí. Y pasa con los adultos también. Entonces está bueno difundir hasta el cansancio, porque cualquiera de nosotros o cualquier familiar nuestro puede estar en una situación de necesitar donación de sangre, y sabemos lo necesario y la falta que le hace a un hospital como el nuestro, que cada vez absorbe más gente que sí. Tandil es cada vez más grande, entonces, bueno, es un insumo indispensable. Lo dice siempre Graciela Doñate, ¿no? La necesidad claro. Es permanente de la sangre sí. Y los dadores deberían ser permanentes también. Lo que pasa es que los números sí. A veces bajan en distintos momentos del año, por eso que este tipo de campaña es importante y bueno, en este... Sí, es difusión, ¿no? Porque si se fijan en el video, los chicos bien dicen que, por ejemplo, una mujer adulta puede donar hasta 4 veces por año y un hombre adulto puede donar hasta 5 veces por año. Entonces, si todos cumpliéramos, todos los que pueden, ¿no es cierto?, cumplieran con esa gimnasia de ir a donar las veces que les es permitido de acuerdo al sexo, habría mucha más sangre, digamos, para poder cada paciente que la necesita. Pero bueno, esto es, es una cuestión de difusión, y además también es una cuestión cultural, ir cada vez evolucionando más en ese aspecto, de que todos somos absolutamente necesarios para nosotros, aunque no nos conozcamos, ¿no? Así que bueno, también inculcarle eso a los chicos, hacer que los chicos tomen conciencia. Y también esto de cuando llegue el momento, que a veces lamentablemente lo tenemos que atravesar, todos alguna vez lo hemos atravesado, tener que pedir sangre para un familiar, ahí es, parece que nos cayeran todas las fichas juntas, ¿sí? Entonces, bueno, es un poco adelantarnos y saber que estamos haciendo un bien y que estaría buenísimo que todo el mundo tome conciencia de esto. Muy bien. Bueno, Silvia, está hecha entonces la convocatoria para el próximo 2 de mayo a las 8 de la mañana. Bueno, desde ya les agradezco enormemente que hayan respondido rápido y que me hayan hablado, así que a ustedes, muchísimas gracias, a todo el equipo, y bueno, y a la gente que se acerque, a todos los que quieran y deseen ese día. Es muy sencillo, están los requisitos, los mismos chicos lo dicen, pero no consumir nada lácteo, pueden desayunar sin haber consumido nada lácteo, sin haber fumado, y un lapso de 6 meses entre el último tatuaje o piercing que se hayan hecho. Muy bien. Silvia, que tengas una muy buena jornada. Bueno, muchas gracias, estoy muy atento.